Hoy abordaremos un tema que toca el corazón de toda familia: la importancia de la presencia de un pediatra al momento del parto. Y para ello nos honrará con su presencia una profesional de altísimo nivel, la doctora Paulina Tejera Baños, quien es médico pediatra con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica, consejera en lactancia materna y diplomada en nutrición pediátrica. Los invito a que se conecten desde nuestras aplicaciones disponibles en Play Store, Apple Store, además que estamos en Zeno Radio, en myturner.com, a usstream.com, y que nos dejen sus preguntas, saludos y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. También en nuestras páginas de las redes sociales, síganos como Luna 9 Radio Digital o escríbanos al WhatsApp al +1 551 254 8201, +1 551 254 8201. Tras la pausa continuaremos con la buena música y enseguida empezaremos el tema de hoy, pero antes le comparto, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. Y el día de hoy les estamos preguntando: ¿crees que el pediatra debe acompañar la primera hora de vida? La opción A: totalmente de acuerdo. Opción B: solo si hay complicaciones. Y C: no, si es necesario. Déjenos saber porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, la doctora Paulina nos va a dar un feedback con la opinión que ustedes hayan compartido a través de sus votaciones. También nos indican que ya está la encuesta en nuestro canal de Telegram, gracias a FEM International Group. Así que nos encuentran en Instagram en canales como FEM, FEM.international. Así da FEM.international. Todo junto y en minúscula. Ahí nos encuentran y pueden participar en nuestro canal y así estar al día en lo que sucede alrededor de Luna 9 Radio. Volvemos después de la pausa. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1886, un día como hoy, se realiza el estreno en el Teatro Felipe de Madrid, la zarzuela de Federico Chueca y Joaquín Valverde, La Gran Vía. 1897, Guglielmo Marconi patenta la radio. 1982, un día como hoy, en Madrid, mediante decreto de la Gran Logia Nacional Francesa, se crea la Gran Logia de España. 2000, en Lima, Perú, se inaugura el Estadio Monumental. Hoy, 2 de julio, se celebra el Día Internacional del Periodista Deportivo. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte, brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill, boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be, there's a name for it, there's a phrase that fits, but whatever the reason, you do it for me. Minutos. Son exactamente 10 y 26 aquí en New Jersey. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dedicando este programa al tema la importancia de la presencia de un pediatra al momento del parto. Señoras y señores, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy aquí en Miércoles de Salud. Hablamos de nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bienvenida nuevamente a Miércoles de Salud aquí en Luna 9 Radio Digital. Hola, Francisco. Hola a todos. Buenos días. Aquí todo muy bien. Muchísimas gracias. Espero que ustedes también. Muchas gracias. De verdad que estamos felices, contentos de poder estar compartiendo este tema tan importante con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Díganos, doctora, ¿cuál es el rol principal del pediatra en el momento del parto? Perdón. Pues principalmente es una, el acompañamiento, y otra es el poder accionar ante situaciones y dificultades de forma inmediata, si estas se llegan a presentar. Realmente es estar ahí justamente para recibir, pues, lo que a los bebitos que vienen sanos, pero obviamente poder responder ante las complicaciones. En ese momento como que es decisivo y muchas veces no dimensionamos, ¿no?, cuán vital puede ser esa figura profesional en los primeros segundos de vida. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Y díganos, ¿qué riesgos podrían prevenirse gracias a la presencia inmediata de un pediatra durante el nacimiento? Sobre todo, pues, hablamos de, ya lo vamos a comentar más adelante, pero hablamos de cómo podemos responder ante la primer complicación de los recién nacidos que hemos hablado anteriormente, que es la parte de la dificultad respiratoria. El hecho de que un médico pediatra especialista esté presente durante el nacimiento de un bebé, tal vez no evitamos como tal la complicación propia inherente del recién nacido uterino, ya que el principal riesgo en todos los bebitos es que pudieran tener dificultad respiratoria. Pero si no, como tal, no prevenirlo con la presencia del pediatra, pero sí que el pediatra pueda accionar ante esta complicación, que es lo primero que tenemos que hacer en esos momentos, pues la administración de oxígeno suplementario a los recién nacidos, la estimulación, la parte de la reanimación, que lo vamos a comentar, el hecho de que un pediatra esté ahí. Repito, como tal, no vamos a evitar la complicación, pero sí podemos evitar las consecuencias a largo plazo que la atención inoportuna ante esta complicación o ante esta situación pueda llegar a suscitar. Entonces, más bien es poder reaccionar, accionar, tratar y responder ante la primer complicación de los recién nacidos para evitar a la larga futuras complicaciones. Muchas gracias, doctora, y que la verdad es que prevenir pues no es alarmar, ¿no? Es prepararse con conciencia. Es lo que siempre se nos ha dicho, hemos compartido, como bien usted dice, en otros programas, así que tome nota, querida familia de Luna 9, porque estamos con los expertos. Y doctora, ¿cómo influye la intervención del pediatra en los primeros minutos de vida en el desarrollo posterior del bebé? Díganos. Realmente yo creo que es uno de los puntos más relevantes, porque el hecho de que una persona que tenga conocimiento en el área de salud y más en el área, pues, de la que estamos comentando, de pediatría, influye mucho en la parte del desarrollo posterior, sobre todo una, que si se presenta alguna complicación, se puede atender de manera inmediata, porque esto va a prevenir que a la larga efectivamente existan complicaciones, ¿no? Ejemplo, un bebé que nace con dificultad respiratoria y que no tiene la atención oportuna, como ahora ya se ha visto mucho, ¿no? Que incluso pasan videos ahí en internet de cómo se reaniman a bebés como con golpecitos, con agitándolos, que realmente no es la forma en que se debe de hacer. Realmente hay unos pasos que vamos a comentar que se deben de seguir para poder reanimar a un bebé y evitar la complicación, que qué pudiera hacer esta a largo plazo si un bebé no respira, si un bebé le falta oxígeno, pues el órgano de choque generalmente es el cerebro. Cuando al cerebrito le falta oxígeno le llamamos que un bebé se asfixia. Cuando nace y no puede respirar y no tiene el oxígeno necesario, pues obviamente una de las complicaciones es la asfixia. Y si un bebé se asfixia, pues a la larga la parte del neurodesarrollo se puede ver afectado. El órgano de choque, ya decía, es el cerebro. Entonces podemos tener bebitos que tienen algún retraso a nivel psicomotriz, a nivel cognitivo, y pues al final quedan con retraso global del desarrollo. Entonces, el hecho de poder estar ante la presencia de un bebé sano como de un bebé enfermo puede tener repercusiones a la larga, más bien el no estar, puede tener repercusiones a la larga porque podemos estar no atendiendo algo que puede ser tratado en el momento y podemos evitar las complicaciones y durante todo el seguimiento. El hecho de, lo hemos comentado, la importancia del pediatra en el seguimiento de del recién nacido, del lactante, del niño, poder tener los antecedentes desde el nacimiento es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al momento del nacimiento podemos ver cuánto tarda en llorar, cuánto tarda en respirar, con qué características nació el bebé, y todo bebito y todo niño es individualizado. Entonces, el hecho de estar de forma presente desde el primer suspiro del recién nacido, desde el nacimiento del recién nacido, pues obviamente en el seguimiento posterior del niño nos va a dar una pauta de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta de forma individualizada en cada uno de los pequeñitos, desde el momento del nacimiento, cómo nació, parto, cesárea, si lloró, si respiró, si se tardó, si se le pudo hacer apego inmediato, si se respetó la hora dorada de la que vamos a comentar. Entonces, todo eso es importante para que de forma característica con cada individuo ser vivo que llega a este mundo, podamos dar el seguimiento personalizado y podamos decir qué es lo que está bien y qué es lo sano de lo que no es sano y qué podemos esperar de acuerdo a cada nacimiento en el desarrollo de los pequeñitos. Y obviamente, nuevamente lo voy a comentar, poder accionar de forma oportuna para evitar complicaciones a la larga. Y si estas complicaciones se llegan a presentar, de igual manera poder intervenir de forma temprana para evitar que haya secuelas. Muchas gracias, doctora. Muy importante, cada minuto cuenta y el inicio de la vida puede marcar muchas rutas futuras. Y sí, hemos visto, pues cuando no hay oxígeno en el cerebro, pues mueren las neuronas, entonces se ve después los efectos, ¿no? Si imagínense uno de adulto cuando tiene, digamos, reacción, por ejemplo, a cualquier alimento y falta el oxígeno al cerebro y le queda consecuencias, imagínese un bebito, ¿no? Imagínese más todavía. Gracias, doctora, por compartir. Y díganos, ¿qué diferencia existe entre una atención médica estándar y una atención pediátrica especializada en una sala de parto? Aquí sí tiene mucho que ver también la capacitación de cada personal de salud que tenga. La diferencia realmente en que exista un pediatra y en ocasiones hasta un neonatólogo, que los neonatólogos son los subespecialistas en la atención del recién nacido con complicaciones, creo mucho la diferencia se marca en las complicaciones o la evolución que se pueda tener a futuro, porque no es lo mismo poder accionar al momento, que todos nos podemos capacitar para poder accionar ante la complicación de los recién nacidos, pero no todos ya tenemos la capacidad o se tiene la capacidad para poder atender las futuras complicaciones. Entonces, el hecho de que el pediatra, en su momento, si es necesario, el neonatólogo, estén presentes en la sala de parto y atiendan al recién nacido, la diferencia va mucho en cómo podamos llevar a cabo el seguimiento ya a largo plazo. En ese momento, efectivamente, es poder accionar ante cualquier situación, ¿no? Pero cuando se tiene al pediatra o se tiene al neonatólogo, el poder dar el seguimiento, si el bebito se tiene que hospitalizar o si el bebito nació bien, pero qué es lo que tenemos que estar observando en las próximas horas, que ya también lo comentábamos en pláticas previas, qué es lo que tengo que estar observando en las próximas horas, que el bebito respire bien, que no tenga dificultad para respirar, que su saturación esté de forma adecuada, porque me ha pasado y nos ha pasado en algunos hospitales que cuando no se tiene, a lo mejor está el especialista y atiende el especialista, pero si en las próximas horas no se tiene al personal capacitado e incluso al especialista durante las horas críticas en donde todavía puede existir complicaciones y no se observa esto, pues puede haber repercusiones. ¿A qué me refiero? Los signos vitales de un recién nacido no son iguales a los de un adulto. Y muchas veces el personal está capacitado para atender la urgencia o la complicación del adulto. Y muchas veces queremos ver al bebé como al recién nacido, ni siquiera al bebé, al recién nacido, como si fuera adulto. Y entonces a lo mejor el recién nacido nos está dando datos de que algo no está bien, pero el médico general, las enfermeras lo normalizan porque dicen, bueno, pues esto es normal para la mayoría de los pacientes que atendemos, que son pacientes adultos. No estamos capacitados para observar las complicaciones a largo plazo de un recién nacido. Y un recién nacido, estamos hablando de las primeras horas de vida. El hecho de tener un pediatra en sala y durante el seguimiento del recién nacido es crucial para poder determinar e identificar las variantes que pueden presentar un recién nacido, que no van a ser las mismas que un adulto. Entonces, efectivamente, el poder tener un pediatra en sala es totalmente diferente a los otros especialistas, bueno, al médico general, al enfermero, porque somos los ojos de lo que no se ve en los adultos, ¿no? A lo mismo que diría ya un pediatra que nos diga, ¿no? Y un adulto, pues sí, ya decimos como, ay, que es difícil, ¿no? Ya no es algo a lo que estoy habituado ni capacitado. Pero sí, el recién nacido es un organismo totalmente diferente al organismo del adulto. Entonces, sí necesitamos, no es un adulto chiquito, como a veces dicen, ay, es un adulto chiquito, para nada. Es un organismo totalmente diferente y el hecho de que estemos como pediatras presentes durante el nacimiento y durante el seguimiento en las primeras horas de vida es crucial para poder determinar si está habiendo una complicación o no, si el bebito está pudiendo adaptarse al medio extrauterino o no y poder accionar nuevamente de forma inmediata si algo de esto se está llegando a presentar. Muchísimas gracias, doctora. Muy importante lo que comparte y a veces creemos que todo profesional médico puede cubrir cualquier área, ¿no? Pero la especialización es clave para todo. Muchas gracias por recordarnos ese importante aspecto. Y doctora, ¿es recomendable que toda madre solicite la presencia de un pediatra durante el parto, incluso si el embarazo es considerado de bajo riesgo? Lo ideal sería que sí, por lo menos tomar en cuenta que haya un personal capacitado para poder atender al bebé, pero sobre todo la presencia del pediatra. Y lo voy a comentar aquí con todo respeto por todas las prácticas que hoy en día se suscitan, porque prácticamente estamos volviendo a lo que en un pasado era natural, ¿no? Los partos en casa, por ejemplo. Decimos, pues ya parto en casa, parto en agua. Ya he visto, de hecho, muchas imágenes, muchos videos que pues están en internet, en donde se observa cómo viene el nacimiento del bebé en casa, que ya regresamos mucho a lo que son las parteras. Y algo que sí es importante poder reconocer y saber es que hoy en día ya no todos los organismos femeninos, no todos los cuerpos femeninos estamos ya para tener parto, ¿no? Muchas cosas han cambiado en la fisiología, en la fisionomía, que también hablábamos ya en pasadas pláticas, la diferencia entre parto, cesárea, quién parto, quién cesárea. Esto pues no podemos decir, ay, ya todo mundo cesárea o todo mundo parto. Porque, o todas las mujeres parto, porque somos mujeres, estamos hechas para el parto, es algo importante que quiero recalcar, porque el hecho de ya con estas prácticas a las que estamos regresando, en donde conocemos lo fisiológico y lo esperado, es que el bebé nazca y respire por sí solo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esto no sucede? ¿Qué pasa? Esta complicación se llega a presentar en 5 a 10% de los recién nacidos van a tener dificultad para respirar. Entonces, ¿qué pasa si estoy ante la presencia de este 5 a 10% y no estoy capacitado? Y más allá de no estar capacitado, no tengo el material que se necesita para poder apoyar al bebé en sus primeros momentos de vida si se llega a presentar esta complicación. Entonces, el hecho de poder tener un pediatra, que aparte de todo, de que esté el pediatra, no nada más es tener el recurso humano, sino también tener el recurso material a la mano para poder atender estas complicaciones. Entonces, ahorita ya con estas prácticas que decimos, bueno, 90% del recién nacido van a ser sin complicaciones, Pero si me estoy ante el 10% del que tiene una complicación y no tengo al personal capacitado, no tengo al médico pediatra que pueda accionar ante la complicación y no tengo el material para poder responder, pues por más que se sepa, no vamos a poder tratar a ese bebé y las complicaciones tal vez en ese momento no sean de impacto, pero sí lo van a hacer a un futuro. ¿Y qué complicaciones puedo tener de impacto en ese momento? Pues incluso la muerte del bebé. Entonces, sí es necesario que por lo menos se tenga al pediatra y que nos aseguremos que el pediatra tenga el recurso material necesario para atender las complicaciones. Wow, muy importante esta pregunta, es sobre todo para aquellas madres primerizas. Tomen nota, por favor, muy importante lo que comparte la doctora Paulina. Y díganos, doctora, ¿cómo se prepara un pediatra para asistir a un nacimiento? ¿Qué protocolos se siguen? En sí, pues, obviamente es una capacitación, bueno, estudios de años, ¿no? Como todos ustedes ya saben, toda la parte de la formación durante, para ser médico pediatra, pues ya después de médico general, pues nos lleva 3 años y todavía después de esos 3 años en donde tomamos... rotamos en áreas de neonatología, en donde vemos cuando un bebé recién nacido tiene complicaciones, esta preparación tiene que ser teórico-práctica totalmente. Cada 3 años, nos estamos recertificando con el RENEO, que es el manual de reanimación neonatal, que cada 3 años hay cambios. Entonces, cada 3 años tenemos que sí o sí recertificación de la reanimación neonatal, que es un manual que no nada más habla del recién nacido con complicaciones, sino también te habla del recién nacido sano, porque hay formas de reanimar a un recién nacido que está sano y las tenemos que conocer y cambian, ¿eh? Cambian cada 3 años, la situación cambia. Y pueden ser detalles mínimos como el decir, ya un bebé ya no se le tiene que meter la sonda a través de las narinas, porque antes para verificar la permeabilidad de las cuanas, de las narinas, lo que hacíamos era meter una sondita. De 6 años para acá, ya cuando cambió el RENEO, esta práctica cambió y te dicen, ya no hay que meter la sonda en las narinas al recién nacido porque les podemos provocar un reflejo vagal y eso puede hacer que el bebé deje de respirar. Entonces, para verificar la permeabilidad de cuanas, ya tenemos otro método que le llamamos oclusión boca-narina y si la narina se expande, quiere decir que la cuana pues sí está permeable. Esto por ponerles un ejemplo, porque la preparación no nada más es de entrar a quirófano y ver que el bebé respire. La preparación viene que es todo lo que tengo que revisar en el recién nacido para verificar que viene bien. Y todo esto lleva a la preparación de estarnos recertificando cada 3 años con el manual de reanimación neonatal y obviamente estar preparados al momento del nacimiento, vía parto, vía cesárea, qué es lo que tenemos que ver y tener a la mano para reanimar a un bebé. Entonces, obviamente viene desde antes, ¿no? Ya lo he comentado, yo doy la plática prenatal, porque para mí es muy importante que los papás, una, me conozcan qué es lo que voy a hacer, efectivamente, cómo me tengo que preparar, y en el momento, qué es lo que voy a hacer, y también qué es lo que voy a hacer si bebito no viene bien. Para mí es súper importante tener este protocolo desde la plática prenatal. Posterior a eso, pues llegamos al hospital al momento del nacimiento, nos volvemos a encontrar con los papás, volvemos a platicar. Es súper importante que comentemos y rectifiquemos si hay alguna duda en todo lo que se platicó previamente y todo lo que va a venir posterior. Las dudas son importantísimas, que haya que se aclaren en ese momento, que no existan dudas tanto por los papás en ese momento. Posterior a eso, estamos en una sala de parto o entramos a quirófano. Ambas partes, tanto sala de parto como quirófano, tenemos que manejarnos de forma estéril. Tenemos que lavarnos, ponernos nuestra pijama quirúrgica, una vestimenta estéril, lavarnos de forma adecuada, le llamamos, bueno, los médicos ginecólogos se hacen su lavado quirúrgico, los médicos pediatras, si vamos a entrar a cesárea, también nos hacemos el lavado quirúrgico, si vamos a entrar a parto, no necesariamente es el lavado quirúrgico, pero sí es un lavado e higiene de manos, como en tiempos de COVID, literal. Y posterior a que ya entramos incluso con la vestimenta quirúrgica, nos ponemos unas botas para entrar al área estéril, nos vuelven a vestir con la bata y nos ponen unos guantes estériles. ¿Para qué? Para que ya estemos preparados para recibir a bebé. Una vez que bebé, antes de que bebé nazca, perdón, cuando nosotros como médicos pediatras entramos al área de parto o al quirófano por si es cesárea, tenemos que verificar que todo esté bien presente en el área. Desde la cuna de calor radiante, ¿por qué tenemos que tener una cuna de calor radiante que emite calor a través de unas ondas de radiación que no son dañinas? Porque el bebé recién nacido no controla temperatura. Entonces, un bebé que no controla temperatura, puede bajarle tanto la temperatura que incluso eso puede ser producto o resultado de una dificultad respiratoria, de que el bebé no pueda adaptarse al medio extrauterino. Cuando el bebé está muy frío, puede haber complicaciones. Entonces, aquí otro punto por lo cual hablar de la importancia de tener todo preparado, porque cuando hay partos en casa, cuando hay partos en lugares en donde no tenemos todo, pues un bebé incluso puede tener hipotermia y un bebé por hipotermia se puede poner muy grave y muy delicado. Entonces, el hecho de tener la cunita radiante es ¿para qué? Para que podamos ayudar al bebé a guardar calor y alcanzar la temperatura objetivo que debe de tener. Tenemos que tener ahí también presente todo el material que vamos a utilizar. Si se presenta alguna complicación, tenemos que tener una mascarilla con la bolsa reservorio, el AMBU que le llamamos, que es la marca, que es una bolsita que se infla a través de oxígeno para que por si bebé no puede respirar y hay que darle reanimación avanzada de lo que vamos a platicar, pues podamos utilizar ese dispositivo, la mascarilla reservorio. Es importante tener a la mano lo que es la cánula, por si es necesario que tengamos que intubar al bebé ya en cuestiones y situaciones más delicadas y graves, que tengamos ahí medicamentos también en su momento, que es raro, pero que tenemos que observar y que tenemos que tener ahí por si se llegan a necesitar. Obviamente lo natural, bueno, más bien lo normal que debemos tener, que son el termómetro, las sonditas, todo lo que lleguemos a necesitar para, si bebé viene bien, posteriormente verificar que físicamente todo esté completo, que todos los hoyitos estén permeables, que todo esté en su lugar. Para eso tenemos que tener nuestro material en la sala de parto o en la sala de cesárea, ¿no? Dependiendo de la vía de nacimiento. Y si todo está bien y ya verificamos, si no tenemos que usar material, saber que por lo menos si algo se hubiera presentado, ahí lo hubiéramos tenido. Entonces, es muy importante tener esta preparación, pero aparte de tener la preparación de saber qué es lo que tengo, ¿no? Tener la capacitación teórico y práctica para saber si lo tengo que utilizar, es cómo lo voy a hacer, porque hay que hacerlo de forma correcta. Este ejemplo de la permeabilidad de cuanas se los digo, porque muchas veces se hacía esta práctica y pues nosotros mismos, al meter la sonda en la nariz, pues provocábamos una dificultad respiratoria o provocábamos un paro cardiorrespiratorio por un reflejo vagal. Entonces, ya son prácticas que ya no se hacen, pero que si no estamos en capacitación continua, no sabemos y podemos volver a errar en cosas que ya están totalmente obsoletas. Entonces, la capacitación debe de venir desde la parte teórica, pero también desde la parte práctica y obviamente ya en el momento en el que nos enfrentamos, pues tener el conocimiento de todo lo que tenemos que tener en ese momento y cómo se utiliza. Entonces, sí es sumamente importante que esté presente el pediatra y el material que debemos utilizar para cualquier complicación. Wow, muchas gracias, doctora, por compartirlo. Hay muchísima preparación detrás de ese momento mágico, años de formación y, digamos, segundos de decisión determinantes. Muchas gracias, doctora, por compartirlo. Y sí, es importante que nuestras radioescuchas, nuestras amas de casa, nuestras madres de familia nos escuchen

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:03. Y tenemos cielos parcialmente nublados en New Jersey, una temperatura que está en 78 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 79. Es decir que estamos y se siente en 26 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema La importancia de la presencia de un pediatra al momento del parto. Continuamos con nuestra programación. Doctora, ¿cuáles son las señales que un pediatra evalúa en el recién nacido apenas llega al mundo? Primero, ya una vez que nace, lo primero que debemos de ver es si es un bebito de término o es un bebito prematuro. Eso es lo primerito. Ya una vez viendo si estamos ante un bebé de término o un bebé prematuro, porque pues obviamente la dinámica cambia, lo que tenemos que ver es que bebé respire y tenga buen esfuerzo respiratorio. Antes, de hecho, pues decíamos que llore, ¿no? Y está la famosa nalgada, que incluso seguimos viendo en televisión, en programas, en todo, y que les dan la nalgada a los bebés para que suelten el chillido. Ya hoy en día decimos, no es necesario el chillido como tal, pero sí ver que el bebé está respirando por sí solito, que tiene un buen esfuerzo respiratorio, que no hay dificultad para respirar, y que su coloración esté cambiando en los primeros segundos de vida. Todos los bebitos nacen morados de cabeza a pies, todos. Y nacen morados porque vienen en un medio intrauterino, en un medio líquido. Nacen moraditos porque obviamente salen y salen para adaptarse a un medio de oxígeno. Y lo que tenemos que observar justamente es que la coloración cambie de color rosita a color morado en los primeros segundos de vida. Porque eso nos está diciendo de que bebé sí está siendo capaz de adaptarse al medio extrauterino. Y estos son los principales puntos. Nace bebé y tenemos que ver, es de término, tiene buen esfuerzo respiratorio, su coloración cambió. Si todo es positivo, si todo está bien, pues ya dependiendo de la vía de nacimiento, continuamos con la parte de la reanimación sobre el vientre de mamá o sobre el pecho de mamita. Y durante esos primeros minutos de vida, lo que tenemos que seguir observando es que no vaya a haber datos de dificultad respiratoria o que bebé deje de respirar. Es lo principal. El principal complicación de un recién nacido, el principal problema de un recién nacido es que puede tener dificultad para respirar. Y esto se puede presentar desde el minuto 1 hasta los primeros días de vida. Entonces, es importante que estos datos los podemos observar si se llegasen a presentar desde el nacimiento. Entonces, observamos que bebé esté respirando bien, que no tenga dificultad para respirar, y ya posteriormente lo que hacemos ya es la evaluación secundaria. La evaluación secundaria es ver que cómo está la frecuencia cardíaca del bebé, cómo está la respiración de bebé, todo lo que les explicaba que tenemos que revisar de la parte clínica, ¿no? Que su cabecita esté bien, que sus orejitas estén bien, la apertura de ojos, la apertura de sus narinas. Revisamos que físicamente boquita, paladar, todo esté íntegro, y ya nos centramos en lo que sería esta parte de la evaluación secundaria, que es justamente ver cómo están los signos vitales del bebé, cómo está respirando bebé, que no vaya a tener como datos de problema para respirar. Y ya posterior a eso, lo que evaluamos ya es la parte del peso, la talla y las medidas del recién nacido. Previo a esto, es importante mencionar que lo que hacemos es también colocarle unas gotitas de antibiótico a los bebés en el ojo, que se llama cloranfenicol. en el caso de nosotros aquí en México, para evitar las infecciones de los ojitos en los recién nacidos, sobre todo cuando somos parto, porque pues pasan por canal vaginal y pueden tener riesgo de infectarse sus ojitos a través de todas las bacterias microbiota que existe en el canal vaginal. Y la otra es que les aplicamos la vitamina K. Y la vitamina K es para ayudar a que el bebé no vaya a tener hemorragias, porque como todo viene inmaduro en el bebé, el hígado, que viene siendo la parte de la formación de los factores de coagulación y todo esto, es inmaduro. Entonces, el hecho de poner esta vitamina K es 0.1 mililitro a 0.2 mililitros en la piernita, evita que vaya a haber un riesgo de hemorragias tempranas en el recién nacido. Entonces, todos estos parámetros, desde que evaluamos cómo nace, si es parto, si es cesárea, si bebé es de término, si está respirando solito, si su coloración está cambiando, si no hay datos de dificultad respiratoria, si su frecuencia cardíaca es adecuada. En un recién nacido la frecuencia cardíaca va de 110 latidos por minuto hasta 180 latidos por minuto, ¿no? El corazón del recién nacido late más rápido que el corazón de los adultos. Y es aquí en donde les digo, si no tenemos este conocimiento y decimos, no, pues está para hablar de que un bebé está en paro cardiorrespiratorio, la frecuencia cardíaca está en menos de 60 latidos por minuto. Y si hablamos en una persona adulta y decimos, tiene 60 latidos por minuto, decimos, pues está normal en una persona adulta, incluso en un niño ya mayor. Pero en un recién nacido, 60 latidos nos traducen un paro. Entonces, eso lo tenemos que revisar, ver que el corazón esté latiendo de forma adecuada, que su respiración no esté demasiado agitada o demasiado débil. Y todo eso lo evaluamos al momento de nacimiento efectivamente. Wow, de verdad que todo ocurre tan rápido que apenas uno puede notarlo, pero cada detalle cuenta. Gracias a la doctora por compartirlo. Y díganos, ¿qué protocolos siguen en caso de que el bebé necesite reanimación neonatal? En caso de que un bebé venga pues mal, con dificultad para respirar o incluso en paro respiratorio, aquí lo que entra es la parte de la reanimación neonatal avanzada, porque la reanimación neonatal básica están los pasos, ¿no? Que es recibir a bebé, como les comentaba, es súper importante mantener el calor de bebé, a lo mejor no en la cuna radiante, pero sí sobre el vientre materno, sobre el tórax materno, es utilizar esto. Se me olvidó comentarles en qué es lo que tenemos que observar en la sala, qué es lo que tenemos que tener listo. Aparte de la cuna radiante, tenemos que tener frazadas calientes, precalentadas, y estas frazaditas se calientan justamente en la cuna radiante. Porque si vemos que bebé está bien y podemos hacer toda la evaluación en apego inmediato sobre el tórax o sobre el vientre materno, una de las cosas más importantes es poder mantener la temperatura del recién nacido. Y eso lo hacemos obviamente en la técnica piel a piel, ¿no? Que mantiene la temperatura, pero también con las frazaditas calientes. Entonces, la reanimación neonatal básica va de mantener al bebé estimulado, lo secamos con las frazadas y lo mantenemos caliente con las frazadas. Entonces, en esa parte de mantenerlo caliente mientras lo vamos secando, lo vamos estimulando. Porque aparte viene de un medio líquido y el bebé viene húmedo. Y entonces con esa humedad pierde todavía más calor. Entonces, una de las cosas de la reanimación neonatal básica es recibir, calentar y estimular. Sí, esto lo tenemos que hacer en el primer minuto de vida. Si en el primer minuto de vida nosotros vemos que después de que recibimos, calentamos y estimulamos, el bebé no está reaccionando, no está respirando, no está cambiando su coloración, lo que tenemos que hacer es empezar los pasos de una reanimación neonatal avanzada. Y esto lo hacemos ya en la cuna de calor radiante que tenemos que tener a la mano, porque obviamente si no la tenemos a la mano, a lo mejor una de las cosas por las que bebé no está reaccionando es porque está con hipotermia, está sumamente frío. Entonces tenemos que calentarlo, estimularlo, moverlo, secarlo de una forma gentil, no como, no sé si les ha tocado ver que los golpetean y les están pegando en el tórax y en las nalgadas y todo eso. Eso ya no se hace, eso ya es obsoleto, porque podemos lastimar al bebé. La piel es frágil, el cerebro es frágil. Un movimiento brusco puede detonar en hemorragias intraventriculares dentro del cerebrito del bebé por un movimiento brusco, por un golpeteo brusco. Eso ya no, se tiene que estimular, secar de forma gentil, unos golpeteos gentiles en el talón del bebé. Y si vemos que el bebé no está reaccionando y no está respirando, pasamos a la reanimación neonatal avanzada en una cuna de calor radiante y vemos cómo está la frecuencia cardíaca de bebé. Si la frecuencia cardíaca del recién nacido está en menos de 100 latidos por minuto, todavía no es paro, pero eso ya quiere decir que el bebé necesita de oxígeno y tenemos que dar presión positiva con la bolsa mascarilla que les comentaba que teníamos que tener a la mano, conectado a el oxígeno, y empezar a dar esta presión positiva para ayudar al bebé a que respire. Esto tiene que ser, ya les comentaba, dentro del primer minuto de vida. Es crucial este primer minuto de vida. Entonces, damos la presión positiva. Si al momento de dar presión positiva con esta bolsa mascarilla, tenemos que, incluso ahí ya tiene que haber otro personal capacitado, por lo menos guiado por nosotros, porque un pediatra, un médico, en ese momento no puedes hacerlo solo. No puedes estar verificando la frecuencia cardíaca del bebé y al mismo tiempo estarle dando oxígeno. Necesitas, pues, cuatro manos en ese momento. Entonces, tienes que tener ahí al enfermero, a la enfermera, a otro médico general, alguien que esté, que nosotros como pediatras podamos estar guiándola, ahí guiándolos de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, le comentas, verifica si la frecuencia cardíaca ya subió a más de 100 latidos por minuto durante la presión positiva. Si la situación es positiva y te dicen, sí, ya la frecuencia cardíaca está en más de 100 latidos por minuto, lo que sigue es ver que el bebé ya tenga el esfuerzo para respirar por sí solo. Si vemos que el bebé no tiene esfuerzo para respirar por sí solo, pero ya su frecuencia cardíaca está por más arriba de 100 latidos por minuto, pero bebé no se está moviendo, no está respirando por sí solo, lo que sigue es, en muchas ocasiones, tener que intubar al bebé, ponerle el tubito para ayudarlo a respirar a través de un respirador o a través de la bolsa mascarilla. Sí quiero comentarles que los bebés no son como el adulto. No quiere decir que cuando los adultos tienen necesidad o hay alguna enfermedad o algo que necesitamos intubar a un adulto, en el adulto hay que sedarlo, hay que dormirlo profundamente para poder hacer esta maniobra de intubación. En los recién nacidos, no. El recién nacido no se tiene que sedar profundamente para intubar. De hecho, lo que buscas es que el bebé esté reactivo para que pueda empezar a respirar por sí solito. Entonces, no, el hecho de intubar a un bebé de forma prematura, de forma oportuna, no quiere decir que estemos ante una situación como un adulto de decir ya el pronóstico prácticamente puede que sea desfavorable, sino porque nosotros tenemos que ayudar a respirar al bebé, porque la principal causa de muerte y paro cardíaco en un recién nacido es el paro cardiorrespiratorio. Si un bebé no respira, es un bebé que se le puede parar el corazoncito. Entonces, el hecho de tener el dispositivo ahí a la mano, si bebé no está pudiendo respirar por sí solo, es para ayudarlo a respirar. Es para y si a un bebé no se puede sedar, porque si una persona se seda, a menos de que se requiera ya en cosas muchísimo más avanzadas, si una persona se seda para mantener, para intubarse, es porque se va a guiar por a través de un ventilador. Pero lo que nosotros buscamos es que el bebé llegue a tener esfuerzo respiratorio. Incluso cuando tenemos que conectar a los bebitos a un ventilador, procuramos no sedarlos porque estamos viendo en qué momento el bebé ya tiene ese esfuerzo para respirar por sí solo y poderles quitar la intubación, ¿no? En caso de que se llegue a necesitar. Esto ya les estoy hablando de complicaciones pues más graves y delicadas, pero que tenemos que conocer al momento del nacimiento, porque si no las conocemos y no estamos dando una atención oportuna, ya dijimos, las neuronas se mueren, el cerebro no respira. Entonces, todo esto es para dar una atención oportuna y evitar complicaciones a largo plazo. Una reanimación neonatal avanzada te va del bebé no reaccionó en el momento de la estimulación, no está respirando por sí solo, su frecuencia cardíaca está en menos de 100 latidos por minuto, hay que dar presión positiva, hay que darle oxígeno con una mascarilla. Con el oxígeno, con mascarilla, su frecuencia cardíaca ya está en más de 100 latidos por minuto, ya tiene esfuerzo respiratorio el bebé, ya está respirando, llorando y todo, ya podemos dar por terminado la reanimación. Pero es un bebé que se tiene que ir a observación, no se puede ir con mamá, se tiene que ir a observación, porque todo bebé que requiere de presión positiva es un bebé que requiere de descartarse de que no se haya asfixiado, es decir, que no haya faltado oxígeno a sus órganos vitales. Y para esto hay que mantenerlo en observación, hacer pruebas, estudios de laboratorio para ver que sus órganos vitales no haya tenido una repercusión de choque por falta de oxígeno. Entonces, por eso les comento, todo esto mientras se haga en el primer minuto de vida, se evitan a la larga complicaciones. Pero obviamente hay que descartarlas. Aunque se haya hecho en el primer minuto de vida, tenemos que descartar que no haya habido repercusión y complicaciones a órganos vitales. Y esto se hace en observación. El bebé se tiene que hospitalizar y el bebé se tiene que mantener en observación al menos las primeras 24 horas de vida, que nos permita tomar los estudios de laboratorio y todas las estudios pertinentes para asegurarnos que ese bebé no tuvo una repercusión posterior a la parte de que requirió reanimación neonatal avanzada. Wow, qué tal preparación. Aquí es donde literalmente donde la experiencia salva vidas. De verdad que mi admiración y respeto para usted y todos los médicos Sí. quienes tienen tanta capacitación y como bien dice, en un minuto, del primer minuto de vida, imagínese todo lo que tienen que prepararse años y años y constantemente estarse capacitando, porque esto igualito que otras profesiones, pues va saliendo más cosas, como dice, otras ya quedan obsoletas para dar bienvenida a lo nuevo. Y tienen que estar al día porque las vidas dependen de eso. Qué increíble, doctora. Así Es es, una Francisco. vocación real la que ustedes tienen, de verdad. Mis respetos y agradecimiento, doctora. Gracias. Ah, muchas gracias. Al contrario, a usted por prepararse siempre para Siempre. que puedan salvar vidas siempre. Gracias. Y díganos, doctora, ¿cuál es el rol del pediatra en la promoción del contacto piel con piel inmediato? Cuéntenos. Aquí, justamente este, ¿no? Que tenemos que ver que todo venga bien. Si hay algo que no está bien, no se puede hacer el apego inmediato, el contacto piel a piel con mamá. Esto es importante porque en esta parte de las expectativas, sobre todo las expectativas como mamá, ¿no? Como mamá, como papá, pero como acompañante, como cuidador, pero sobre todo como mamá, ¿no? Ya comentábamos en su momento con las diferencias entre parto, entre vía de nacimiento, parto, vía de nacimiento, cesárea, que en ambas vías es posible hacer el apego piel a piel, ¿no? Hacer el apego inmediato, que le llamamos, el contacto directo de la piel de bebé con la piel de mamá. Pero aquí es muy importante verificar que esto se puede hacer de acuerdo a las condiciones del recién nacido. Y es algo que yo les platico ahora sí que valga la redundancia, en las pláticas prenatales, en la consulta prenatal. Les comento, generalmente yo trabajo el apego inmediato independientemente de la vía de nacimiento. Sea parto o sea cesárea, hacemos el parto, el nacimiento humanizado, que es bebé nace y lo pegamos al pecho de mamá o lo reanimamos básico sobre el tórax de mamá, sobre el vientre de mamá. Pero, ¿en qué momento no lo podemos hacer? Justamente si alguna de estas tres cosas está presente. Bebé es un bebé que está, pues, muy prematuro, no tiene esfuerzo respiratorio y su coloración no cambia. Es algo en el que no podemos promover el apego inmediato porque tenemos que accionar de forma inmediata para ayudar a ese bebé a que respire. Entonces, el hecho de decir, pues no podemos hacer el apego inmediato. ¿Por qué? Porque tengo que salvaguardar la vida del bebé, tengo que ver que bebé esté bien. Es algo que tienen que conocer desde antes del nacimiento, porque al momento del nacimiento venimos con una idea y una expectativa, y más cuando venimos de un embarazo, pues prácticamente sano, ¿no? Un embarazo normoevolutivo, un embarazo sin complicaciones. El hecho de que el embarazo esté sin complicaciones no exenta de este 5 a 10% del recién nacido que puede tener complicaciones. independientemente de que del embarazo fue totalmente normal, normoevolutivo, sin complicaciones, el 5 al 10% de que el bebé pueda tener complicaciones existe. Y esto lo tenemos que tener en conocimiento. ¿Por qué? Porque si algo de esto se llegara a presentar, si alguna de estas complicaciones se llegara a presentar, papá, mamá, cuidador primario, tienen que estar en conocimiento previo del por qué no podemos hacer el apego inmediato y qué es lo que nosotros como médicos, pediatras, especialistas tenemos que empezar a hacer para ayudar a bebé. Entonces, es el rol del pediatra en el apego piel a piel no solo viene de que hagamos un nacimiento humanizado, sino que sepamos que podemos hacer este nacimiento humanizado y si no lo podemos hacer, ¿por qué es que no lo podemos hacer y qué es lo que tenemos que hacer en ese momento, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar mucho con estas prácticas de parto y nacimiento en casa, que obviamente lo que buscamos justamente es que el bebé nazca y se apegue al seno materno, que se pegue en el tórax de mamá y hacer este contacto piel a piel. Pero si bebé no está respirando, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿o qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Entonces es sumamente importante tener los ojos y la mirada sobre las posibles complicaciones, porque en ese momento hay que accionar, ya lo hemos comentado, y es sumamente importante hacerlo en el primer minuto de vida. Wow. Un acto tan sencillo y a la vez tan poderoso para madre y el hijo. Gracias, doctora. Díganos, ¿cómo participa el pediatra en lo que es la primera hora de vida del bebé? También creo que se le llama la hora de oro. Así es. La hora dorada justamente va de poder mantener al bebé durante su primera hora de vida con mamá. Y obviamente aquí lo que tenemos que tener conocimiento, ya vimos que todo bien, bebito lloró, respiró, tiene buena coloración, sus signos vitales están adecuados, no hay dificultad respiratoria, ya hicimos la evaluación secundaria, ya hicimos la exploración física y decimos todo bien. Entonces es poder mantener al bebé en apego con mamá. Pero esto también tiene que ser vigilado porque ya dijimos que las complicaciones se pueden presentar en los primeros minutos de vida y en las primeras horas y días, por lo menos en las primeras 72 horas de vida. Entonces, todo esto tenemos que tener ojos y conocimiento. Porque si decidimos continuar en la hora dorada, lo que tenemos que ver es, bebé está regulando su temperatura, está calientito, está respirando bien, no hay quejido respiratorio, su coloración se está manteniendo. Entonces, continuamos en la hora dorada, que justamente es algo maravilloso y hermoso, el poder mantener al bebé cerca de mamá o sobre el pecho de mamá. Yo lo que trabajo en la hora dorada es la parte de la lactancia materna. Entonces, ahí pues obviamente ya viene la parte del conocimiento en las posiciones, en todo esto de la consejería en lactancia materna, qué es lo que tengo que observar y qué es lo que tengo que verificar tanto en mamá como en bebé para ver que la lactancia se pueda llevar a cabo en la primer hora de vida, porque esto, poder dar lactancia en la primera hora de vida es sumamente importante porque es un factor predictivo y pronóstico para el éxito de la lactancia materna. Entonces, el hecho de tener a bebé en apego con mamá en el seno materno durante la hora dorada va a promover que mamá pueda empezar a producir leche o si ya producía leche, que el hecho de que bebé tenga su succión en la primera hora de vida pues empieza a promover la producción de leche. Entonces, el que estemos ahí ahora como pediatras, pero también capacitados en el área de lactancia materna, es muy importante en la hora de vida, en la hora dorada, porque esta parte del apego, esta parte de contención, esta parte de que el bebé sigue escuchando la respiración de mamá, sigue escuchando el latido de corazón de mamá, como lo escuchaba en pancita, también ayuda a que haya una mejor adaptabilidad al medio extrauterino porque se disminuye el estrés del recién nacido. Un bebé no ve, ve en blanco, negro y muy borroso. Escucha, huele y siente. Tener esta parte de la contención en el recién nacido disminuye los niveles de estrés del bebé. Porque, pues, imagínense, después de 9 meses, ¿no?, en un bebé de término, haber estado dentro de la pancita de mamá y haber estado en una posición fetal, en contención, escuchando y sintiendo, ¿no? A través del cordón umbilical, sintiendo cómo llega la sangre de mamá a bebé con cada latido del corazón de mamá, y que de repente te separen y te pongan en una cuna abierta, ¿no? Y que no haya este tacto, que no haya esta contención, pues obviamente un bebé se va a sentir en estrés, o sea, va a sentir, pues no está viendo y no está sintiendo, pues obviamente es como un vacío, ¿no? Esta hora dorada justamente es para dar a este bebé esa contención, ese apego, y que disminuyamos los niveles de estrés del recién nacido, y por tanto esto va a ayudar a que el bebé tenga menos complicaciones y haga una mejor adaptabilidad al medio externo. Entonces, el estar ahí como pediatras durante esta hora es ¿para qué? Para que nosotros podamos estar observando y verificando. Bebé no requiere de nada más que estar sobre el seno de la madre, ¿no? Sobre el pecho de la mamá o en lactancia. Pero ¿qué pasa si alguna complicación se empezara a llegar a presentar? Pues también tenemos que estar ahí como pediatras para poder atender esa complicación. Porque ya dijimos, puede ser en el primer minuto de vida, pero también puede ser en las primeras 72 horas de vida. Y si no tenemos ojos y no tenemos conocimiento, pues las repercusiones a la larga pueden ser, pues desgraciadamente, irreparables. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque si todo es perfecto, si todo está bien durante la primera hora, pues podemos mantenernos ahí con mamá. Pero si se llega a presentar la complicación, tenemos que accionar. Muchas gracias, doctora. Muchos pues no lo saben, ¿no? Pero esa primera hora puede ser determinante para muchas áreas futuras. Gracias, doctora. ¿Qué importancia tiene la presencia del pediatra en el inicio de la lactancia materna, doctora? Cuéntenos. Pues aquí sí puedo hablar de como pediatra, pero sobre todo como una persona capacitada en lactancia materna, porque sí me ha tocado ver, ¿no? El que hace, o el médico neonatólogo, el subespecialista, que aquí pues, ¿qué diferencia hay que con el médico neonatólogo? El médico neonatólogo es que el que se encarga de la atención del recién nacido grave. El bebé tuvo una complicación y tiene que irse a terapia intensiva neonatal, es en donde entra el rol del médico neonatólogo. En la parte de el pediatra, pues obviamente todo lo que ya acabamos de comentar, pero que pues te dicen, pues mi función aquí es ver que el bebé naciera bien y pues que todo estuviera bien y ya, ¿no? Me voy, ya vi al bebé, ya lo revisé, ya vi que todo está bien, lo envuelvo bonito y mando al bebé al cunero. Y pues no tenemos esta práctica de decir voy a mantener la hora dorada para continuar en lactancia materna. O sea, los pediatras dicen, pues ya mi función ya acabó y pues bueno, ya se ve el bebé al cunero, ahí se va a estar vigilando y posteriormente van a llevar al bebé al cuarto con mamá y pues ahí que la mamá se haga bolas y que vea cómo da lactancia y ahí están las enfermeras que reciben un curso de capacitación en lactancia y pues les van a enseñar. Ya otra cosa es estar capacitado y certificados en la parte de lactancia materna, porque uno como pediatra puede decir, pues mi función ya terminó, ¿no? Mi función era ver que el bebé estuviera bien y pues listo. Pero si tenemos esta parte de capacitación en lactancia materna, pues no nada más termina nuestra función con recibir al bebé y ver que todo venga bien, sino nuestra función continúa en poder dar apoyo en la parte de lactancia materna, pero tenemos que tener la capacitación porque tenemos que tomar en cuenta varias cosas, tanto de mamá como en bebé, como para poder decir estamos aptos para la lactancia materna. O sabes qué, se nos va a complicar. ¿Por qué? Porque hay estas características en la mamá, el pezón está plano, el pezón está invertido, la boquita de bebé está sumamente pequeña, la succión es muy débil. Tenemos que observar el frenillo del bebé, cómo viene la lengüita del bebé. ¿Sabes qué? El frenillo de bebé es demasiado corto que se va a complicar la lactancia materna o todo viene bien, ¿no? Las características de mamá y las características de bebé son aptas para la lactancia materna y ahora que sigue, enseñar a la mamá a dar esa parte de la lactancia. En el momento en el que bebé nace, pues obviamente la mamá está acostada, no puede moverse, no puede, sobre todo si son cesárea, ¿no? No pueden moverse y acomodarse para poder dar la lactancia de una forma de técnica adecuada. Entonces, obviamente nosotros, o en mi caso, yo me quedo ahí agarrando al bebé, agarrando a mamá, el seno de mamá, y estoy durante la hora dorada en seno materno. Pero posterior a esto, mi función no termina ahí como consejera en lactancia materna, como pediatra, sino que posterior a eso, yo tengo que visitar al día siguiente y un día antes de que se vayan de alta y el día que se van de alta, visitar a mamá y a bebé para que ya en posición adecuada, ya que mamá se pueda mover, ya que podamos acomodar a bebé, entonces sí podamos dar la capacitación en lactancia materna. ¿Cuáles van a ser las posiciones? ¿Cómo debo de acomodarme? ¿Qué es lo que tengo que verificar en la boca de bebé, en el seno de mamá, para asegurarme que el agarre sea correcto, para asegurarme que bebé no va a lastimar a mamá? ¿Por qué? Porque posteriormente, una de las situaciones por las que se abandona la lactancia es porque los bebés lastiman, pero no es lo normal, o sea, no debemos de normalizar que debe de lastimar la lactancia materna, pues no debemos decir, pues ni modo, te va a doler, ¿no? Pero te tienes que acostumbrar, porque si eso está pasando es porque no hay una adecuada técnica y la técnica ya viene posterior a todo lo que es la reanimación neonatal. Entonces, si nosotros no tenemos el conocimiento como pediatras, pues simplemente lo dejamos ya a la deriva, ¿no? O sea, pues ahora sí que la naturaleza, ¿no? La naturaleza dice que tienes que dar pecho, pero si no estoy capacitado para poder enseñar, pues obviamente se vuelve una conducta muy frustrante para las mamás. Entonces, para las mamás, para el papá, para el bebé, si yo no tengo esa capacitación, es casi seguro que va a haber abandono de lactancia. Entonces sí tengo que tener el tiempo, la capacitación, el conocimiento para poder enseñar a mamá y poder enseñar a bebé ya posterior a todo esto que hablamos de la reanimación neonatal. Entonces va muchísimo más allá del papel del pediatra, ¿no? Ya va al punto de poder tener la capacitación como médicos pediatras en lo que es la lactancia materna y sobre todo el acompañamiento. Muchísimas gracias, doctora. El acompañamiento profesional puede marcar la diferencia, como diría en mi país. Muchas gracias, doctora. Antes de irnos a comerciales, deseo compartir los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. También internacional, gracias a nuestra querida audiencia en Estados Unidos, México, que están conectados en estos momentos. Igualmente en las distintas plataformas, recuerden seguirnos como Luna 9 Radio Digital para que puedan hacernos llegar los saludos y puedan compartir para que más personas se enteren de lo que estamos hablando en cada programa. Mari nos manda saludos, le mandamos a fuertes abrazos, besos, hasta Monterrey, Nuevo León, México, y nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que disfruten del compartir de nuestra querida doctora Paulina Tejera a Baños. Bonito y bendecido día. Muchísimas gracias, Mari. Igualmente, besos, abrazos hasta Monterrey, como dije, Nuevo León, México. Igualmente, Silvia Cristina Lima Martínez, gracias. Qué interesante tema, nos dice Mari. Gracias, besos y abrazos. También tenemos saludos de Carlos Humberto Murrugarra, Johanna Stephanie en Venezuela, Caracas, Venezuela, gracias. A Caroline Paz Valenzuela hasta Chile y nos manda saludos, bendiciones. Luis Ramón Batle, chef profesional, Luis Ramón Batle desde La Habana, Cuba. Le mandamos fuerte abrazo, un TAF, agradeciendo siempre el constante apoyo. Recuerden que pueden hacernos llegar estos saludos a través de nuestras plataformas. Volvemos en un instante con más de esta valiosa conversación. Prepárense para conocer cómo esta figura médica puede acompañarnos más allá del parto. Sigan con nosotros en Luna 9 Radio Digital y recuerden que todavía tienen tiempo para hacernos llegar su opinión a través de las votaciones del tema del día de hoy. Estamos preguntándoles: ¿crees que el pediatra debe acompañar la primera hora de vida? Opción A, totalmente de acuerdo. Opción B, solo si hay complicaciones. Opción C, no es necesario. Al final de este conversatorio, doctora Paulina nos va a dar un feedback

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:47. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 78 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 79. Es decir que estamos y se siente en 26 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema La importancia de la presencia de un pediatra al momento del parto. Antes de continuar con nuestra programación, aprovecho para saludar y agradecer a Ana Gutiérrez hasta Union City, New Jersey, por la interacción. Esto es en nuestro grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Doctora, ¿cómo pueden las madres solicitar de manera formal la presencia de un pediatra en el parto? Pues hoy en día, por lo menos aquí, bueno, yo supongo, no sé, allá en Estados Unidos y en otros países, sobre todo por las prácticas de actuales, ¿no? Que ella comentaba que pues últimamente ya se dice así como, pues parto en casa y con la patrona o con la partera, con la partera, y a veces no desconocemos, ¿no? Justamente porque desconocemos todo este tema. Pero generalmente nosotros en hospitales lo que sí hacemos es, pues, el equipo, más bien el equipo que va a recibir al bebé, incluyendo desde los médicos ginecólogos. O sea, ya aquí los médicos ginecólogos forman equipos y forman equipos desde sus ayudantes, el anestesiólogo en caso necesario y a su pediatra, ¿no? Entonces, más bien viene desde el hacerles de conocimiento a las mamás que cuando se les va a atender en el parto, en el nacimiento, en la cesárea, se va a atender en compañía del médico pediatra, que justamente prácticamente no lo ponemos en duda ni en discusión. O sea, viene dentro del equipo de atención. Eso ya como de default, pero esto tiene que ver mucho en cómo llevamos desde el embarazo. O sea, si no hacemos el conocimiento a los padres de que es un equipo y que en el equipo viene incluido, ¿no? O sea, el médico pediatra, que es quien va a atender al bebé, pues desde ese momento, pues los papás no van a tener el conocimiento, porque pues para ellos es, le preguntan durante el embarazo, le preguntan todo al médico ginecólogo, ¿no? Porque luego mis amigos, mis colegas con los que trabajo, médicos ginecólogos, me dicen, oye, Pau, ya te los mandé porque me están preguntando de la lactancia, me están preguntando de cuidados del bebé, del recién nacido, etcétera, que pues obviamente ellos no son los encargados de eso. Entonces, más bien es que desde que están en el seguimiento ginecológico y en el seguimiento del embarazo, se acerquen con sus médicos ginecólogos y pregunten acerca de quién va a recibir al bebé, ¿no? O sea, quién se va a encargar de la atención del recién nacido. Y pues desde ese momento es pedir que sea un pediatra y que sea un pediatra de confianza. Pero esto viene desde que se deciden embarazar y durante todo el seguimiento del embarazo con los médicos ginecólogos. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. La verdad, sé que está nuestra audiencia está tomando notas también acerca de ello y cómo estábamos. Me quedo resonando lo que usted está hablando y pues muchas veces no se trata de falta de interés, como dice, sino de desconocimiento, sobre todo de derechos. Es muy importante ello. Gracias, doctora. Y cuéntenos, ¿qué barreras o mitos existen, digamos, en torno a este acompañamiento pediátrico? Pues la verdad es que podría hablar más como barreras que como mitos. La parte justo de cómo ya estamos visualizando las cosas nuevamente, ¿no? El hecho de querer regresar a las formas de antes, pues sí, antes había muchísimos partos en casa, ¿no? Había mucha atención de nacimiento en casa, pues sabemos, ahí estaban las parteras para recibir a los bebés, pero también sabemos que antes había mucha muerte neonatal y había mucha muerte materna, justamente por no tener la capacitación de la atención de las complicaciones. Nos hemos encontrado hoy en día mucho con estas barreras de decir, no, pues yo lo quiero natural, yo lo quiero en casa, yo lo quiero, ¿por qué? Porque decimos, pues si una persona lo puede hacer, pues todo mundo lo puede hacer porque somos mujeres y porque estamos hechas para parir, ¿no? Y esas ideas tan arraigadas ya hoy en día que se están haciendo y se están fortaleciendo cada vez más y a veces es preocupante. Pues obviamente te enfrentas contra estas bloqueos, estas barreras, porque te dicen, no, pues yo no necesito el pediatra, yo lo que necesito es una partera, una dula, ¿no? Que me esté acompañando y que me guíe en la respiración, porque mi cuerpo está hecho para parir. Y no todos los cuerpos están hechos para parir. Hoy en día la fisionomía ha cambiado muchísimo desde la vestimenta de la mujer. No, o sea, cada vez usamos ropa más estrecha y esto ha hecho que las caderas no se desarrollen como se desarrollaban antes y eso está comprobado. Que la vía de nacimiento ya no pueda ser siempre por el parto, ¿no? O sea, que a veces se complique alguna situación con mamá o con bebé y que tengas que interrumpir el embarazo vía cesárea, pero cuando no tienes, cuando estas ideas más bien ya están muy arraigadas y están muy pues sí, arraigadas de decir, yo lo quiero en casa, lo quiero natural, quiero un parto en agua, que ese es otro tema. Sí nos enfrentamos contra las ideologías y muchas veces lo promueven, incluso personal de salud lo empieza a promover por ir como a la, no quiero decir a la moda, sino como por tener el volumen. ¿No? Entonces, si estoy haciendo lo que está hoy en día y es vanguardia hoy en día, entonces pues voy a tener mayor atención y entonces se empieza a ser cada vez, ahora sí como diríamos, ¿no? Viral, ¿no? El nacimiento en casa y porque lo hizo un actor o porque lo hizo una actriz o porque lo hizo una persona famosa y entonces ya queremos empezar a copiar esas prácticas. Pero lo que no sabemos es todo lo que viene atrás de esto. Y que ante una complicación, ¿quién la va a atender en casa y con qué la va a atender? Entonces, es una barrera que ya cada vez estamos enfrentando más porque cada vez está más viralizado en redes sociales y cada vez está más promovido en redes sociales que prácticamente no necesitas más que de tu cuerpo, tu mente y tu respiración para tener un bebé y que eso es más que suficiente. Y pues realmente no. O sea, ya lo platicamos. Si se llega a presentar una complicación, no va a ser suficiente la mente, el cuerpo, el alma y la respiración de mamá para poder sacar adelante ese bebé. Entonces, hoy esas ideas sí nos están afectando y nos están poniendo muchas barreras y sobre todo empezamos a ver bebés con mayores complicaciones. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que es muy enriquecedora esta charla con usted el día de hoy. Vámonos a una brevísima pausa para, al regreso, dar el resultado de la encuesta del día de hoy. Y agradecemos a todos y cada uno de nuestros radioescuchas por su activa participación. Así que, doctora Paulina nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Regresamos en 30 segundos. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, Marina Moreno, autora híbrida y multigénero, oriunda de Málaga, España. Comparte con nosotros su libro, Celeste. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema, la vida, el regalo más valioso que nos fue dado. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Y estamos de regreso. Muchísimas gracias a Ana Gutiérrez, también a Don Francisco Valladares, Maestra María Libradi Hinojosa Flores. Gracias, nos manda bendiciones y nos dice buenos y luminosos días, familia querida de Luna 9 Radio. Gracias, doctora Paulina, por su enriquecedora ponencia, siempre conocimientos de valor agregado. Gracias, Luna 9 Radio y equipo maravilloso. Gracias, querida maestra María Libradi Hinojosa Flores. Fuerte abrazo hasta San Pedro Nuevo León, México. También en las redes sociales, muchísimas gracias por sus saludos, por la interacción. Ahí estamos revisando Lali Guerrero. Muchísimas gracias compartiéndolo, los posts en Facebook. Muchas gracias. Pues hemos llegado, querida doctora, es momento de conocer. Hemos llegado a ese punto donde vamos a revelar el sentir, el pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Así que lo veremos a través de las votaciones de la encuesta del día de hoy. Recuerden que en cada programa nosotros hacemos una pregunta. El día de hoy le preguntamos a nuestra querida audiencia, ¿crees que el pediatra debe acompañar la primera hora de vida? Y la mayoría ha escogido la opción que sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué opinión le merece, doctora, el pensar, el sentir de nuestra querida audiencia con esta respuesta que nos han brindado? Pues que me da mucho gusto que así lo vean, que lo consideren que sí es necesario la atención y la presencia de un médico pediatra capacitado en reanimación neonatal durante el nacimiento de los bebés. Esto para mí es pues satisfactorio saberlo, por lo que les comentaba hace un momentito, de que pues cada vez más la idea es de no lo natural y sin la necesidad de nadie más que de la partera y quien va a estar ahí presente, pero es para mí satisfactorio saber que incluso la plática pues pueda como cambiar la idea de las personas en ese aspecto de que siempre se necesita tener a alguien capacitado y sobre todo certificado en la reanimación neonatal, es decir, en la atención del recién nacido, que es un pequeño gran mundo de diferencia entre la atención de otras patologías, otras enfermedades y otras situaciones, ¿no? El, justamente como lo comentabas, Francisco, y como comenta la imagen que compartieron del primer suspiro y la primera respiración es sumamente importante porque va a dar la pauta en lo que va a ser el desarrollo de una nueva vida. Entonces, sí que me satisface escuchar la respuesta. Muchísimas gracias, doctora. Y cuéntenos cómo podemos ubicar a Pediacrece en las redes sociales, dónde están ubicados y cómo se pueden contactar con ustedes. Claro, nosotros estamos como Pediacrece en redes sociales, en Facebook, Instagram y bueno, un poquito en TikTok, los videos que subimos a Instagram igual, pero son es Pediacrece. Y el contacto es con LADA +52 56 26 13 03 92. ¿Y dónde están ubicados ustedes en Ciudad de México? Sí, perdón, Francisco. Estamos en la colonia Roma Sur, en la calle de Tuxpan 16. Perfecto. Muchísimas gracias, querida doctora. ¿Y cuál sería ese mensaje que le gustaría usted dejar a las madres que aún dudan de solicitar la presencia de un pediatra en el parto? Pues justamente que la primer respiración va a ser crucial para el desarrollo de esa personita que viene a esta nueva vida, a este mundo. Una nueva vida, siempre debemos de tener en cuenta que todo lo que se haga durante el nacimiento y sobre todo el primer minuto de vida es sumamente determinante para condicionar el desarrollo de esa persona. Si no hay un pediatra capacitado el momento de nacimiento y no solo el pediatra capacitado, si no tenemos todos los recursos materiales que se pueden llegar a utilizar al nacimiento de un, en el nacimiento de un bebé, puede haber repercusiones a largo plazo y consecuencias irreversibles. Siempre tenemos que tener a la mano al personal capacitado, certificado en reanimación neonatal, pero también el mismo personal capacitado y certificado debe tener a la mano todo lo que puede llegar a utilizar en el caso de que hubiera una complicación. Recuerden, 5 a 10% de los recién nacidos con un embarazo sano normoevolutivo va a tener una dificultad para respirar. Menos del 1%, pero existe, menos del 1% va a requerir de reanimación neonatal avanzada y 0.1% pueden requerir de este medicamento porque pueden caer en paro cardiorrespiratorio. Entonces, el riesgo existe, por más mínimo que sea, el riesgo existe. Y si no tenemos a la mano los materiales para accionar ante esas complicaciones, pues las repercusiones, complicaciones y el futuro puede ser en resultados irreversibles. Entonces, siempre tengamos en cuenta esto. Las complicaciones, por mínimas que sean, se pueden presentar. Muchísimas gracias. Una reflexión final que sin duda tocará muchas conciencias y corazones. Doctora Paulina, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con tanta entrega, claridad y sensibilidad. Hemos aprendido el inmenso valor de contar con un pediatra desde el primer segundo de vida. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes, Francisco, por permitir este espacio y que sobre todo permiten la comunicación y que pues la gente se entere, ¿no?, a través de esta plataforma y que podamos estar en conocimiento no nada más de esto, sino de muchas áreas, cultura, ciencia, todo. La verdad es que es muy gratificante poder participar con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, les recordamos que su derecho a una maternidad segura y consciente comienza desde la información. Exijan, pregunten, prepárense y confíen en su instinto. Desde Luna 9 Radio Digital les enviamos un cálido abrazo a cada hogar. Nos escuchamos el próximo miércoles en otra edición de Miércoles de Salud. Les recordamos que la doctora Paulina está con nosotros el primero y el cuarto miércoles de cada mes. No se pierdan los interesantes artículos de la doctora en nuestra revista Femme International Magazine, la cual ya está en pocos días de salir la edición 161, la cual está dedicada al mes de julio. En este artículo de este mes se titula Ser pediatra sin ser mamá, una mirada desde la empatía, no desde la experiencia. Muy interesante, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias. Recuerden que a las 7 tenemos el día de hoy, 7 horas de New York, New Jersey, miércoles de música clásica, 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México. Y mañana regresamos tempranito con los jueves culturales aquí a las 10 de la mañana por Luna 9 Radio Digital. Gracias a todos, feliz y bendecido día. Y disfruten de la programación automática. Estás escuchando Radio Digital, la nueva generación de la radio online.